Moulecap Capacitaciones ofrece cursos de capacitación a empresas, organizaciones sociales, municipalidades y CENSE. Seriedad, calidad y experiencia nos avalan. Moulecap Capacitaciones. Estamos ubicados en Alameda número 1603, segundo piso. Fono 712-218092. Correo electrónico contacto@moulecap.cl.